Las gordas comen pollo, no se tiran al rollo. Cada uno va a lo suyo, ahí no me meto yo. Y llevo alguna buena hostia, pero no dolió. Por lo visto, porque seguí haciendo el capullo. Salgo de algún tuburio, enciendo algún pitillo. Mis dientes amarillos aún siguen teniendo brillo. Locos del manicomio salen por aquí a porrillo. Ambiente barroco como en un cuadro de Murillo. Me pido un carajillo, me fumo un purito. Me veo en el infierno y bailando tu culito. Embutido de carne picante como un burrito. Yo no me juego el tipo contonando el Despacito. Porque yo soy un mito, un tío único. Un señor muy leído que tiene un flow muy rico. Por más que como no engordo y no soy bulímico. Las gordas comen pollos Tony Yeah en el micro. Las gordas comen pollo y yo tengo ganas de rap. Y si me da por empezar esta vez de verdad, no queda ni un rapero vivo en toda la ciudad. No existe tregua ni paz para mi lengua mordaz. Mi paladar es refinado, mi apetito voraz. Pues que no estabas cuando dije que podía volar. Suelto las fieras y es que no las puedo controlar. Preguntas cómo y me llevo el secreto al hoyo. Lo necesito para trapichear con los demonios. Porque en la puta vida vais a hacerlo como yo. Soy Tony Yeah y las gordas comen pollo.